sí, Alicia. Alicia es la mujer que tanto quiero, Alicia es la mujer que tanto adoro. Su voz y su candor me dicen que su amor es bálsamo para mi corazón. Alicia, te sueño cada día, tú eres amor y poesía. Mi vida hiciste muy feliz desde el dulce momento en que te conocí. Alicia, te sueño cada día, tú eres amor y poesía. Mi vida hiciste muy feliz desde el dulce momento en que te conocí. Desde el dulce momento en que te conocí, Alicia, te sueño cada día, tú eres amor y poesía. Mi vida hiciste muy feliz desde el dulce momento en que te conocí. Para ti, Alicia, para ti.